Dejad que crezca el rocío como una mancha de aceite abierta de sur a norte y de oriente hasta occidente. Dejad que crezca el rocío y que a las estrellas llegue y que estalle por las nubes como un inmenso cohete. Dejad que crezca el rocío como los árboles crecen y que a su sombra reposen gente y más gente y más gente. Dejadlos venir a todos, que a aromas del cielo huele y ha de extenderse ese aroma como una mancha de aceite. En carros, a pie, a caballo, entre carretas y bueyes, con velas y sin pecados, haciendo levas y rengues. Hombres de firmes zahones, endomingadas mujeres con sus faldas rocieras y en el pañuelo claveles. Que sevillanas y rumbas en la aldea se entremezclen con salves y tamboriles, con puestos y tenderetes. Dejad que crezca el rocío como un río bajo el puente donde el ajolí se ensancha y con sus aguas no puede. Dejad que crezca el rocío y que los pecados pesen más que los propios pecados a la hora de la muerte. Que nadie pare esa mano, porque es Dios el que consiente que crezca y crezca el rocío como una mancha de aceite. Y si alguien se escandaliza, que se encierre entre paredes y que se lave las manos con el jabón de las leyes. Porque crecerá el rocío y Dios, que todo lo puede, envía su Santo Espíritu y lo posa en nuestra frente. Él es quien puede curarnos. Dios, que nos llama y nos mueve y hace que crezca el rocío como una mancha de aceite. Señoritos de abolengo, pobres, ciegos e indigentes, prostitutas de tronío y otras con tan poca suerte, duques y grandes de España, flamencas y churumbeles, borrachos, chulos, gamberros, ¿cuánto cabe en estas redes? Todo lo que el mundo es, todo lo que el mundo tiene, se extiende por las marismas como una mancha de aceite. Y un lunes por la mañana, antes de que den las siete, sale una blanca paloma y sus blancas alas mueve. Un lunes por la mañana, los ángeles son grumetes, la blanca barca de Dios sobre nosotros se enciende. Y un divino pastorcillo, Dios mismo a punto de nieve, se amorena con su madre y entre sus manos se mece. Y ya el rocío es un mar del Aljarafe hasta Gelves, donde la Virgen sonríe y Dios extiende sus redes. Por la cintura de Almonte crecen mirtos y laureles cada vez que un hombre llora y una mujer se conmueve. ¡Rocío!, grita una voz. Tú, madre, que tanto puedes, y ya la barca de Dios no puede con tantos peces, que es Él quien hace crecer y el rocío el que obedece y va creciendo y creciendo como una mancha de aceite. Dejad que crezca el rocío, que sus ríos se acrecienten y vengan a él los pueblos sucios, contentos, alegres. Que vengan de todo el mundo, desde Alemania hasta Brenes, y que el polvo del camino en el pecho se les pegue. Dejad que un sudor espeso de hombres, niños y mujeres les purifique las almas y le baje por las sienes. Dejad que cizaña y trigo crezcan juntos en las mieses, que ya vendrá la cosecha y es Dios quien todo lo puede. Ved cómo extiende su mano y purifica de verdes pinares y de marismas toda esa mancha de aceite. Ved que a su madre la Virgen no pone rayas ni jueces para que el odio del mundo las manos no le sujete. No le amarraréis las manos, no la ataréis con cordeles, porque esa blanca paloma sigue firme y en sus trece. Crecerá más el rocío y más el año que viene, y dentro de 20 años no habrá ni ríos ni puentes que puedan con esa madre de un Dios que tanto nos quiere. Dejad que crezca el rocío, que es una enorme simiente. Dejad que crezca el rocío como una mancha de aceite.